Vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos mis temores. Vengo a festejar con los que luchan, los que saben más que nadie de fracasos. Sé que la historia empieza ahora, dando un paso y otro paso y otro paso y otro paso. La, la, la, la, la. Bueno, estamos ya comunicándonos con los trabajadores para tener por lo menos un adelanto de cuál es la situación y no dejar pasar horas de esto. Gastón, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Gastón, ¿sos trabajador pescador? Sí, soy pescador artesanal. Me vine a pescar acá al kilómetro 72, Rincón del Pino. Sí. Y la policía vino con una orden de fiscalía que nos teníamos que retirar en 48 horas, que no podíamos trabajar acá. Los terrenos son acá hay un terreno y no estamos dentro de ningún predio, estamos del lado de la calle, del lado de la costa, y bueno, y la policía nos quiere reprimir, nos quiere desalojar. No tiene nada que ver con la pesca de la corvina negra ni con todo ese lío que se armó la otra vez, ¿verdad? No, nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Vinimos a pescar el sábado nosotros y no nos dejan trabajar. ¿Y hay alguien? Familia y no nos dejan trabajar. ¿Ustedes saben de alguien que esté buscando que los desalojen? ¿Es una iniciativa de la fiscalía o alguien denunció que estaban ustedes ahí? Sí, alguien denunció que estamos acá y bueno, y se ve que lo culminó. Que se ve que los predios son de ellos, parece. Famoso. Y bueno, y nos quieren desalojar. Famoso, que hay una lucha con ellos. Tenemos permiso de pesca, ¿sí? Estamos embarcados. Sí, estamos embarcados, tenemos todo. No molestamos a nadie, tenemos todo limpito. Y estamos pegados a la costa. Claro. Pegados a la costa, estamos a 150 metros de la costa. Y ellos son pescadores. Y nos quieren desalojar solo nosotros. Esto es en la zona de Arasatí, ahí. Sí, perfecto. Estamos del lado de la costa y el alambrado queda del otro lado. No estamos molestando a nadie. Claro, claro. Bueno, les pedimos nosotros que nos mantengan al tanto y chequeamos dentro de un rato a ver si se puede, para ver qué está pasando, cómo sigue. Bueno, buenísimo. Nosotros tenemos hasta mañana a las 4 de la tarde y después nos viene el desalojo. Le agradezco, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y suerte ahí. Vamos a mantener la información, Gastón. Muchísimas gracias, le agradecemos. Bueno, allí estaba, esto fue como en el anca final, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿En el anca un piojo? No. ¿Qué viene a ser? Como la última, no sé. La del estribo, no me salía, la del estribo. Bueno, vamos a estar. Es famoso esto, ¿eh? Yo estaba revisando porque me acuerdo que nosotros hicimos notas el verano pasado, que había problemas, no sé si son los mismos, que no dejaban bajar a la playa y había un movimiento zonal ahí que se movía con el tema. Nos vamos a interiorizar más y prometemos seguir con la información. Está reunida la 20ª convención de ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. También tendremos el lunes tendremos información del asunto.